buenos días. Estamos en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos para comenzar un nuevo Enredando las Mañanas, en este caso de día miércoles. Estamos desde los estudios de Radio Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba, como todos los miércoles, para hacer este programa colectivo que va de 10 a 12 para llevarte la información que no aparece en los medios hegemónicos comerciales, la información que se manipula, que se tergiversa, las voces invisibilizadas por los grandes medios, ninguneadas, las perspectivas que no aparecen habitualmente en los grandes titulares. Así que acá estamos. Hoy estoy acá yo, Marcos, frente al micrófono. Está Iru en la operación ahí. Vamos atrás. Hola, Iru, ¿cómo andas? Buenos días, Marcos. A ver ahí si se me escucha. Sí. Buenos días a toda la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y sí, como vos decías, estamos arrancando un nuevo Enredando las Mañanas, esta vez desde los estudios de Zumba La Turba. Así que, bueno, esperamos compartirles toda la información y todo lo que nos salen en los medios hegemónicos, tal cual, como vos decías. Así es. Bueno, les contamos que nos pueden escuchar por la página de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, también por la página de Zumba La Turba y por las páginas de un montón de radios comunitarias que son parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como contamos siempre, este es un programa colaborativo que se hace de forma conjunta por distintos medios que son parte de la red, y la gran novedad o particularidad que tiene este programa informativo es que todos los días sale desde un lugar diferente. Como decíamos, hoy miércoles sale de Córdoba, pero los lunes se hace desde Radio Che Guevara en Rosario, los martes lo hace Radio Semillas y DTL desde Buenos Aires, los miércoles, como dijimos, Zumba La Turba, los jueves sale desde La Retaguardia, también en Buenos Aires, y finalmente los viernes también desde Buenos Aires por Radio La Caterva, y llevando toda la información desde todos los rincones del país y del mundo donde sea necesario cronicar algo que está pasando. Así que bueno, eso es. Tenemos mucha información hoy, muchas cosas están sucediendo, buenas, malas, así que tenemos novedades. Como vos decís, algunas buenas, otras malas, pero todas que demuestran atrás una lucha y también un proceso, ¿no?, por la recuperación, como por ejemplo Córdoba No Baja, de los que vamos a estar hablando, que es una campaña en contra de bajar la edad de imputabilidad en los jóvenes. También vamos a estar hablando un poco del foro agrario. Exactamente, allí, algo que tenemos ahí unas compañeras que están participando de esto, para muy novedoso, que por lo que nos están llegando noticias está saliendo muy bien. Vamos a hablar sobre una trabajadoras taxistas que están reclamando por un cupo laboral. Vamos a hablar de lo que pasa en Cosquín con toda la lucha contra las fumigaciones. Ahí con la novedad de que el intendente vetó la ley que prohibía el uso, ¿no?, del glifosato. Así es. Vamos a estar así hablando un poquito de eso y bueno, y un montón de temas más. Los invitamos a que se queden. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Hasta las 12, exactamente. Así que bueno, invitados todos a que se sumen a este Enredando las Mañanas. Así es. Así que bueno, no sé, sin mucho más que decir, podemos ir a una pausita porque ya vamos a ir organizando la primera entrevista. Tengo que permanecer, no me puedo distraer, soy quien quiero, me desvelo, sufro, amo y vuelo. Hoy hablé con mi cabeza y le propuse un trato. Yo no corro por lo oscuro, ella registra cada rato. Hoy hablé con mi memoria y nos reímos y lloramos. Me contó de nuestra historia. prometo